transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. todos. Hoy domingo 15 de abril del 2018. Creo que va a ser interesante que le pongamos fecha a cada programa para el futuro cuando alguien nos escuche. Pues estamos escuchando al DJ Spider con Spider Bites, Utsurugune, BTU Music. Y nuestra invitada de hoy es Valeria. En un ratito vamos a tripear rolitas que trae. Al parecer nos quiere contar una historia con las rolas. Y pues nada, pásenla bien estas 3 horas de música para cocinar, trapear, hacer cuentas. Aquí andamos. ¿Qué acabamos de escuchar, Val? Eso fue Freestyle Man. Ah, no. ¿Qué Domingo Inquieto? ¿Qué Domingo Inquieto? ¿Qué Domingo Inquieto de Freestyle Man? Muy bien. Antes de eso, escuchamos a DJ Spider. Y ahorita escuchamos a Actress con Jardín. Y después vamos a escuchar a Esquivel. Porque qué Domingo Inquieto. No sé si estoy hablando portugués o yucateco. Es mundo globalizado. Thank you. Thank you. Esto fue Moon con I'm Nine Today. Y vamos a escuchar ahora el disco completo de este programa, que hoy le toca a Lee Gamble, Amnestic Pressure. Salió octubre de 2017. Pensé que había salido hace menos tiempo. Eso está muy trippy. Vamos a echarnos lo completo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. trippy shit. Esto fue Ligan Ball, Nestic Pressure. Está chido, ¿no? Sí, bueno. Y vamos a escuchar un ratito de un ratito de Rolitas por Valeria. Thank you. Thank you. I never ane esim su adasa yamena dimigudu apapa. We'll be right back.

Thank you. Thank you. Thank you. Eso fue Valeria. Oli. Poco más de una hora. Cerró con la que todos son felices después. Y felices para siempre. Felices para siempre. Ya nadie se preguntó nada, todo salió bien. ¿Qué? Ya nadie se preguntó nada y todo salió bien. Claro. No hay que creer a las caricaturas. ya casi acabamos. Vamos a ver a la coneja. Vamos. Al pan y circo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Acaba a las 3 de la mañana. No hay mañana, vamos. ¿Que no va a haber un mañana? No existe el mañana. Ah, ya sé. Pero bueno, vamos. Vamos. Eso último que sonó fue track aleatorio número 14 de La Coneja de Juaritos, y antes un poco de Hermosillo con Meth Math, y antes de eso un accidente feliz, y antes de eso Valeria. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Hoy estuvo muy acogedor aquí. Muy a gusto. El atardecer. Espero lo hayan disfrutado. El calor del foco rojo. El calor del foco rojo. En radionopal.com. En Radio Nopal. Y pues sí. Escuchamos el próximo domingo, a ver qué sorpresas nos tiene el mundo esta semana. Pásenla bien, cáiganle al pan y circo ahorita, y pues nada, buenas noches. Thank you. acabas con las bombas. Mundo. Veamos al cielo. Antes de cruzar la calle, veamos al cielo también. Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.